Pues nada, luego habrá que escucharse estos 26 minutos de grabación a ver si tenemos algo para abrir el podcast. Algo habrá, siempre hay algo. Y si no, lo que acabo de decir yo, vale. Muy buenas, somos Pablo Revuelta y Luis Rubio, y esto es Podcast al Tuntún. Bueno, pues ¿qué te ha pasado? Tío, tuve una úlcera de hosting que me ha tenido apartado del ruedo como un mes. Como un mes. Más. No, bueno, ya el resto ha sido por otros motivos más rutinarios, podríamos decir. Sí, bueno, lo contamos. Lo decíamos fuera de micro, pero bueno, que no me gusta los podcasts que se ponen excusas y eso. Porque bueno, que no es por poner una excusa, pero sí que queremos dar un poco una explicación de lo que ha pasado. Bueno, lo pusimos en Twitter, aunque no lo explicamos del todo bien, pero bueno, nosotros alojábamos en una plataforma que se llamaba podcast.com, que yo la averigüé por Josh Green, y la verdad que era un servicio que tenía buena pinta. A ver, era gratis, y como todo lo gratis, pues siempre suele haber algo detrás que bueno, que sabes que en cierto momento seguramente te vaya a tocar cambiar. Y bueno, yo creo que éramos bastante conscientes de eso. Sí, pero para empezar nos hizo un buen apaño hasta que dejó de funcionar, que se subía a los episodios relativamente de forma cómoda, te creabas feed, parecía una buena solución. Sí, además tenía una pinta que como que había bastantes cosas alojadas ahí, pero pues no. Lo que pasó es que como al mes o así, los audios que ya teníamos subidos desaparecieron, o sea, ponía como que estaban subidos, pero el MP3 no estaba. Y en el feed, pues si tú le dabas a descargar ese audio o en tu podcatcher o en iTunes o donde fuera, te ponía como que no encontraba el MP3. Y de hecho no nos dejaba subir el episodio de las ficciones sonoras, que lo sacamos una semana después, ¿no? ¿Tardamos una semana? Pues ahora mismo no sé si fue una o fue algo más. Recuerdo la frustración de estar subiendo, ver el porcentaje, se está subiendo, de repente no puede conectar con el servidor. Sí, no, que además que se veía como que era algo que como que la propia plataforma nos estaba capando. Que si hubiera estado en algún momento las condiciones o algo de eso, de oye, mira, podéis subir los audios, pero al mes se os borran. O podéis subir los audios, pero tenéis cierto límite mensual de megas, pues ya lo sabes, pero eso no lo ponía en ningún lado. Y además, cuando surgió el problema, fuimos a ver si había algo de soporte y no había soporte. Entonces, pues bueno, si alguien se plantea hacer un podcast, que no utilice podcast.com. Y luego ahí la verdad es que yo he de reconocer que porque tú te pusiste ahí a tope con ello, porque me pilló en un momento en el que ni tenía tiempo para ponerme y además me desbordaba un poco porque no sabía ni por dónde cogerlo. Sí, a ver, yo cuando empezamos con todo lo del podcast, pues ya había mirado yo distintas alternativas y eso, que también ahora pues lo comentaré un poco porque es un tema que por ejemplo los grupos de Telegram que hay de podcasting y eso, yo estoy en uno que es Podcast con K, que es como un grupo de oyentes de podcast, aunque la gran mayoría son oyentes y generan también contenido. Entonces, entre lo que había yo investigado y preguntas que hice por ahí que me ayudaban bastante, pues bueno, al final optamos por una solución que hace mucha gente, pero que, pues, sinceramente es la más económica, porque tampoco queríamos empezar a pagar por un servicio sin estar seguro. Lo hemos comentado y seguramente llegará el momento que pagaremos por un servicio. pero bueno, por el momento estamos tirando con esto, que ha perjudicado un poco, sobre todo a la velocidad en la que se baja, la que se bajan los MP3, porque estamos alojando en archive.org ahora y es gratis, pero pues tiene esa limitación, que la velocidad de descarga de los episodios pues va a ser un pelín más lenta. Y luego el feed lo generamos con nuestro propio blog. Lo bueno, teníamos problemas con podcast.com porque nosotros en la descripción del podcast pues nos gusta poner enlaces y a lo mejor alguna imagen y alguna cosilla, pues para que la gente que lo escuche desde el móvil, que es desde donde se suelen poder ver los enlaces y eso, porque desde el iPod no te suele dejar, a no ser que sea un iPod Touch. Pero si lo haces desde el móvil, si lo puedes hacer, o desde otra plataforma suele funcionar también. Pues bueno, pues ahora las descripciones de los episodios pues quedan la verdad muy bien, con sus enlaces y todo correcto. Y bueno, que esto es lo que hay y empezamos con esto para aprender y bueno, pues la primera en la frente, como se suele decir, y nada, iremos también buscando para incluso con esta solución, que de momento nos va bien, pero bueno, ir puliéndola y que quede mejor todavía, si se puede. Y nada, entonces, a raíz de esto, yo quería comentar una cosa que bueno, no sé si daba para como para un episodio entero, porque la verdad que es un tema un poco farragoso, pero bueno, como hoy no teníamos un tema así muy rotundo para hablar y ahí vamos a hacer un poco de popurrí, pues quería comentarlo un poco y bueno, si os gusta y lo queréis, pues nos lo decís en el Twitter, en @podcastaltuntun, y otro día, si no, a lo mejor lo comentamos un poco más a fondo o se genera debate y eso. O sea, como ya he dicho, en los grupos de Telegram esto está a la orden del día. Esto cada 2x3 sale. Yo lo llamaré la democratización del podcasting. Se dice que el podcasting lo puede hacer cualquiera en su casa, con que tengas un micro, puedes grabar y subirlo a la red y es todo súper fácil y súper sencillo. Y sí, pero no. O sea, hay plataformas que te lo permiten, pero por lo menos yo, como me gustaría publicar, no hay nada ahora mismo que cumpla los requisitos que yo creo que son adecuados. ¿Pero hablas de una plataforma gratuita o de pago? En realidad, a mí no me importaría. O bueno, a nosotros no nos importaría pagar, pero para pagar yo quiero un servicio por el que merezca la pena pagar. Uno de los servicios más extendidos que hay es iVoox, que ya hace tiempo subió sus precios, entiendo porque no era rentable y pues de alguna manera tiene que compensar pues los servidores que tiene para alojar la gran cantidad de audios que tiene alojados, pero también tiene un montón de limitaciones si tienes la gratuita o... Para quitarte esas limitaciones, a lo mejor quitar una limitación es barato, pero en cuanto quieres quitar ya 4 o 5 limitaciones, ya se dispara de precio. Y a mí es algo que me molesta. Nosotros estamos grabando a una calidad de audio. ¿Por qué? Pues porque se nos antoja un poco esa calidad. Porque vivimos en 2017 y a mí, a lo mejor, por mucho que digan que para voz no es importante que la calidad del audio sea más de 64 kilobytes por segundo, a mí me parece que en 2017 grabar audio a 64 kilobytes por segundo, pudiendo hacerlo a mejor calidad, no me entra en la cabeza. El ejemplo que pongo siempre es, hay gente que está subiendo vídeos a YouTube en 8K, gratis. Que sí, que eso tiene unos costes de publicidad, que YouTube es propiedad de un gigante como el Google, que es de los pocos que se lo puede permitir, y yo todo eso lo pongo en contexto. Si a mí me parece perfecto. YouTube está generando dinero porque hay gente que genera contenido para ello. Y luego ellos monetizan o no, que eso es otro tema súper controvertido, del que ya hablaremos y eso otro día. Yo no quiero monetizar. A mí me da igual que, por ejemplo, al principio de nuestro podcast se nos ponga un corto anuncio para que la plataforma genere beneficios. que yo no quiero que nuestra audiencia, o que nosotros no queremos que nuestra audiencia escuche ese anuncio, pues ahí ya pagamos por ese servicio y pagamos por quitar ese anuncio, por ejemplo. Eso puede ser una manera, pero si tú lo quieres gratis, pues te meten un anuncio, porque es normal que tienen que generar un beneficio. Yo cojo, edito mi audio, lo genero y lo pongo a 128 kilobytes por segundo. Y eso me está generando más o menos un mega por minuto de audio. No hay una plataforma ahora mismo que salga bien relativamente calidad-precio, o por lo menos yo no la veo. Si generan mucho contenido, es difícil encontrarla. Para subir a esa calidad. ¿Qué hace mucha gente? Baja mucho la calidad. iVoox, de hecho, te la baja automáticamente si tienes la cuenta gratuita. Pero hay bastantes servicios. Pero los precios se disparan. De hecho, por ejemplo, AV Podcast, me parece que la mitad de sus podcasts estaban alojados en Spreaker. Bueno, porque tuvieron la fusión y eso que ya comentamos. Pero al final se han ido de Spreaker y ahora están alojando mediante WordPress. WordPress es una opción que está bastante bien. El inconveniente, tú pagas por un hosting, por un alojamiento web. Bienvenido a Internet, amigo. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera sustituir mi conexión a Internet de 28,8 kilobaudios por una línea de fibra óptica de 1,5 megabytes. ¿Podría proporcionarme usted un servicio de directorio compatible con mi configuración LAN estándar? ¿Puede pagarme ahora? ¿Pero cuál es el problema de esos alojamientos web? Esos alojamientos web están preparados para eso, para webs, pero no para audios. Los alojamientos que están más o menos bien de precio te ofrecen poco espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Porque tú, en realidad, para una web no necesitas más gigas. Pero si te está ocupando unos 100 megas cada audio y empiezas a generar, tú ponte que generases semanalmente. Hombre, lleva un tiempo llenar ese espacio, pero al final llega un punto en el que te pasas. Que eso es un poco a modo de resumen, poco resumido, la historia que nos ha pasado y el tema de los hosting y eso. Entonces, si tenéis preguntas, yo es que me he estado poniendo bastante al día con esto y de todas formas, si cambiamos algo, pues lo comentaremos en una intro o en algo y hasta que preguntéis, como ya hemos dicho, también... Que nos manden un correo a nuestra cuenta de correo, podcastaltuntun@gmail.com, o un comentario en el blog también es útil, o incluso en alguna de las plataformas donde nos escuchen también lo podemos ver. Estamos recibiendo feedback. ¿Tú estás más puesto con eso? Sí, bueno, tenemos un comentario en la entrada del blog, en la de las audioseries, en la de Katanas, Detectives y Brian. Terra nos dice que destacaría como género de detectives la primera obra de Agencia ROM. Dice que aunque en esta obra se nota que es su primera obra, pero bueno, que tiene un estilo que engancha. Yo la verdad es que no sé cuál es la primera obra de Agencia ROM. He intentado buscarlo, pero no sé cuál es la primera. No sé si se refiere con este comentario a Argos, que era de la que hablábamos, o es otra. Pero bueno, si nos lo aclara, pues si no la hemos escuchado, la escucharemos. ¿Tú sabes cuál es la primera obra de Agencia ROM? Pues no, la verdad que no. O sea, creo que en su día lo miré, porque yo descubrí Agencia ROM cuando todavía no tenían tanto contenido, tantas series. Pero ahora mismo no lo recuerdo. Puede que sea Argos. No sé, he intentado buscarlo, he puesto Agencia ROM Wikipedia en Google, pero no sale nada. Y en la propia página de Agencia ROM tampoco veo una lista cronológica de títulos. Oye, un poco a raíz de todo esto de del almacenamiento web, los dominios y demás, pues he estado gastando un tiempo en leer y aunque no me convence de todo lo que he leído, me gustaría compartirlo. ¿Te acuerdas cuando este podcast era una idea que hablábamos poco de si teníamos una página web propia, comprábamos un dominio? Lo bueno de tener un dominio es que puedes asociar una cuenta de correo, etcétera. Claro, yo en ese momento digo, ¿en qué consiste comprar un dominio? O sea, ¿por qué hay que pagar para comprar un dominio? Y sobre todo, ¿a quién le pagas? ¿Al señor Internet? Es una pregunta que la verdad es que no sabía y he estado leyendo y bueno, lo que he encontrado un poco es que por lo visto, bueno, al final el dominio es el nombre de tu página web, que a la vez es un poco la dirección para mandarte al sitio donde está alojada esa página web y que tú puedas verla. Este dominio, bueno, obviamente tiene que ser único a nivel mundial, porque no puede haber dos páginas que se llamen igual, porque habría una confusión o no se podría llegar a una en concreto, ¿no? Entonces, por lo visto, existe una especie de registro mundial de dominios que tiene un coste de gestión el mantenerlo al día y demás. Pero es que me sigue sonando tan ambiguo, no sé dónde, no sé. Es que a lo mejor eso es propiedad de World Wide Web, que creo que es una asociación o algo así sin ánimo de lucro, creo, o open source. Pero es que tú el dominio se lo compras a empresas tipo Cdemon, Giga, son empresas que por lo general también te ofrecen hosting, pero te venden un dominio. Yo no sé si es porque estas empresas. No, tampoco tendría sentido. Sé que algunas veces ocurre que cuando hay algún acontecimiento a nivel mundial, llega el típico espabilado y compra el dominio para luego venderlo. Compra un dominio, pues yo qué sé, el Madrid gana la undécima y compra la undécima.com y luego lo vende. Pero esto no es el caso, o sea, tú creas un dominio. Y en principio estás pagando a esta empresa, que es la que te lo está gestionando esa creación. Es que no sé exactamente en qué consiste. Igual es por la gestión de creación de ese. O sea, te cobran un coste de gestión por creación de ese dominio con lo que tú dices World Wide Web. O sea, está el World Wide Web Consortium, que es como un organismo que genera recomendaciones y estándares que aseguran el correcto funcionamiento y crecimiento de lo que es la web internet. Lo que pasa que yo no sé si eso, o sea, supongo que esta es una organización pues sin ánimo de lucro o una organización open o deficitaria, y entonces tiene que generar, por lo menos para mantenerse, y con este tipo de negocios es como lo hace. Ellos llevan este registro, como tú has dicho, pero en vez de organizarse ellos, o sea, encargarse ellos de ponerse a venderlo, pues lo que hacen es, mediante terceros, les ceden los derechos y será así como compras tú esa dirección. O sea, me recuerda un poco, entre comillas, a las normas UNEISO y este tipo de cosas. Esas organizaciones, o sea, AENOR, por ejemplo, que es la que se encarga de las normas en España, a nosotros en la universidad vinieron a darnos una charla y nos dijeron, la generación de normas es una tarea deficitaria, o sea, se pierde dinero. Es necesaria, pero nosotros perdemos dinero con eso. AENOR, entonces, luego tiene otro tipo de negocios para sacar dinero. Porque aunque las normas se venden y tú para poder leer una norma la tienes que comprar, eso no cubre los gastos de generar esas normas y mantenerlas y estar alojadas ahí y eso. Entonces, bueno, se han inventado las certificaciones y otro tipo de negocios con los que sí sacan dinero como para mantenerse, pero aún así, AENOR no sé hasta qué punto o sea, tiene beneficios o está justo o no sé si dependía del gobierno exactamente, o sea, ya tengo alguna laguna por ahí, pero que me recuerda un poco a esta situación, a lo que pasa con las normas. Pues que la verdad es que es un tema que no sé cómo buscar esa información. Bueno, porque al final he estado leyendo blogs y de lo que hablan, pues es un poco es en la línea en la que he comentado, ¿no? Como que hay una gestión de ese registro mundial de dominios que cuesta un dinero, pero sigo sin saber a quién va ese dinero al final. Yo creo que es un tema así interesante para bucear y explicarlo mejor, porque es de esas dudas que no te surgen hasta que llegas un día, te encuentras con ellas y dices, ostras, ¿y esto cómo funciona? Porque llevamos usando internet un montón de años y eso no te lo has planteado antes hasta que nos ha surgido esto porque hemos empezado el podcast. Pero bueno, ¿y qué más? Que nos está quedando un poco peñazo, como siempre, que ya nos han echado la bronca. Y esto no puede ser. Pues ¿sabes qué? He empezado a ver una serie de Amazon, de Prime Video, o como se llame. Lo tienes estudiado, ¿eh? ¿Cómo se llama la plataforma y eso? De Amazon. Se llama Bosch, como las lavadoras. Pues tiene buena pinta, llevo 4 capítulos escasos. Ya te contaré cuando la vea entera, pero de momento tiene buena pinta. Este Hieronymus Bosch es un detective o inspector, llamémoslo, de la policía de Los Ángeles, si no me equivoco, y no recuerdo. ¿No? ¿Y se va a jubilar? No. Joder, vaya mierda de serie. Si no se va a jubilar y pasa algo el día antes de jubilarse, no es una buena serie, macho. No, pero si empieza en un juicio. Porque se cargó a un sospechoso en una persecución. Y luego te lo enlazan con un caso que se está abriendo, que han aparecido los huesos de un chaval de 12 años en una finca, en unas montañas y... Y bueno, de momento tiene buena pinta, la verdad es que me está gustando. Sí, yo la tengo en pendientes. Porque, bueno, he estado viendo Stranger Things, que un poco por el efecto ultra hype de la gente, pues me ha gustado, pero que tampoco me ha parecido para tanto. Abro paraguas, ya me pondrán verde en Twitter y esas cosas, pero que, hombre, que está bien, pero no sé. Yo me pongo a tu lado porque es que no sé ni qué coño es Stranger Things. Pues fue uno de los fenómenos hace un año ya, o menos. No sé, hace unos meses pues fue la serie boom de ese momento. Me parece que es de Netflix. Y como el modelo de Netflix es que te saca todos los capítulos seguidos, aunque no sé si con esta lo cumplió. Lo petó fuerte y la gente estaba súper enganchada. Yo he de decir que rompo una lanza a favor de Netflix y su filosofía de publicar series. No, a mí me gusta. Yo ya no tengo tiempo para estar esperando semanas tras semana y esa ansiedad que te genera a veces y no sé, yo sigo otros ritmos y la verdad que por mí así, perfecto. Para mí no es ansiedad, a mí se me convierte en desinterés. Me ocurre que, bueno, mi cabeza está tan llena de cosas durante una semana entera que cuando llega el siguiente episodio ya no tengo tan fresco el anterior. Al final me ocurre muchas veces que como tengo poco tiempo, porque entre el poco tiempo libre que me deja el trabajo, pues intento hacer muchos planes. A lo mejor el día que la publican yo no lo veo, ya lo pospongo otro par de días. Entonces al final no soy constante. Mientras que si tengo ya todos, dentro de que no soy constante del todo, pero me lo voy organizando y puedo ir viendo en ratos libre alguno, lo sigo mejor así. Sí, no, esta tiene 8 capítulos, por ejemplo, y aunque te los puedes ver en 2 días, fácil, pero ya te la racionas tú como tú quieres, ¿sabes? Ya no es esa obsesión de bueno... Pues quiero ver el siguiente, pero me queda una semana para verla y cuando ya llega el episodio, ya no me acuerdo que haya pasado el anterior casi. Y, por ejemplo, otra con la que había mucho hype era Westworld, pero esa, por ejemplo, sí que me gustó mucho. ¿Westworld también está en Netflix? No, Westworld es de la HBO. Creo que son 8 capítulos también, o 10, no sé, es un poco como esta. Creo que están encontrando las series el número bueno ese de capítulos. Prefiero que sean 8 y de 50 minutos o una hora a lo típico que antes te hacían 20 capítulos de 40 minutos y que al final había más capítulos paja entre medias en una temporada que otra cosa. Sí, yo estoy de acuerdo, porque cuando tiene buen guión, en 8 capítulos te da tiempo más que de sobra para contar las cosas bien y sin que haya partes de relleno, no bajas el ritmo. Bueno, siempre hay altibajos de ritmo, pero no se nota tanto como en temporadas muy largas. Otra que he visto también de Prime Video es The Grand Tour, lo que antes era Top Gear, que tuvieron movidas con la BBC y les fichó Amazon. Y bueno, es un desfase de dinero. Creo que es la serie con más presupuesto del mundo ahora mismo. Tú y tus cochecitos. Sí, pero si es que ya no es por los coches. Es que es... O sea, ese dinero que les han dado es que se ve porque ves que en un plano dices, madre mía, la que se han gastado en hacer solo, yo qué sé, 5 segundos de plano. No sé, es una locura. Algunas veces son un poco insoportables porque lo reconozco. Encima son ingleses y tienen su humor especial. Pero vamos, o sea, si la gente tiene el premium de Amazon, si la ve, no está de más para nada. O sea, está entretenida, está graciosa, te echas una risa. Y ya, no es solo el tema de los coches. O sea, que está guay, aunque sea solo por ver el derroche de dinero. Bueno, ya va siendo hora de que vayas contando el reto que nos queremos proponer, porque llevamos como 2 meses la que día tras día se nos olvida. Señor, exijo una satisfacción. ¡Se ha vuelto loco, colega! ¡Sepa que lo desafío a un duelo! Sí, no, y además esto es una tarea pendiente, porque ya dijimos en el primer episodio que íbamos a... que propósito de año nuevo era escuchar más podcasts en inglés, pero ¿qué pasa? Que hasta que no te obligas, no lo haces. Entonces, ¿qué mejor manera de obligarnos que hacer una promesa aquí, abiertamente y públicamente? Y yo lo que había pensado, que no sé si al final me seguirás o como me dijiste, empiezas y veremos cómo sale, de tirarme un mes escuchando... solo podcast en inglés. Además es trampa porque este mes ya ha salido el Catástrofe Ultravioleta y ya no tendré la tentación de escucharlo. ¿Y qué día empezamos? Pues el día de publicación de este episodio. Lo pondremos en el Twitter y luego sí que quería pedir, como va a ser un mes, que seguramente pues una vez pase ese mes lo que haremos es un programilla así un poco especial, a lo mejor con un formato chulo que tenemos en la cabeza, ya veremos cómo lo hacemos. Que nos vayan recomendando podcast en inglés. En plan, yo tengo aquí una lista que tengo apuntados, ya había dicho alguno, pero bueno, en estos meses han salido podcasts nuevos, entonces yo voy a decir con los 3 o 4 con los que voy a empezar, que los tengo aquí apuntados. El primero se llama S-Town, que es lo nuevo de los creadores de Serial. Tiene buena pinta. Me he escuchado un poquito del primero, pero sinceramente no me he enterado mucho, porque el acento se me ha hecho durillo, así que, bueno, me lo descargaré, o sea, lo pondré a cero y lo escucharé bien. Pero tiene buena pinta, rollo una historia o algo que ha pasado y que te lo van a ir contando capítulo a capítulo. Creo que está la temporada entera subida, que han hecho rollo formato Netflix. De eso no estoy seguro, a lo mejor me estoy colando, pero creo que sí. Y ese es el primero. Luego hay uno que se llama Lore, o Lore para los amigos, que cuenta cada episodio es como una historieta. Y escuché un par de ellos hace un mes y la verdad que me gustó el primero y el segundo bastante. Y llevan ya 50 y pico. Entonces, bueno, no creo que los escuche todos, pero está muy bien. Son cortitas las historias y para un trayecto de coche te suele dar cada una, dependiendo del trayecto, claro, pero vamos, que pues tendrá a lo mejor media hora o un poco más, dependiendo. Yo tengo aquí un par. Bueno, tengo alguno más. Miento. Uno que quiero empezar a escuchar se llama Unsolved Murders, True Crime Stories, que no, del cual no he escuchado absolutamente nada, pero por el nombre entiendo que habla de asesinatos que no han sido resueltos, reales. Luego hay otro que se llama... Creo que de estos dos hablé en el primer programa, pero la verdad es que no estoy seguro. El otro se llama Remarkable Lives, Tragic Deaths. De este he escuchado unos cuantos y suelen estar bastante bien. Básicamente te hablan de la vida y muerte de personajes históricos relevantes. Escuché uno de Juana de Arco, hay otro de creo que de Martin Luther King. Están bien. Tienen algunas partes incluso de actuación. Tienen algún actor con el que te actúan partes de la vida, momentos, anécdotas y tal. Y está bien y se sigue bien, se entiende bastante bien. Y otro que quiero leer que quiero oír es Serial. Pues dale a Serial fuerte porque por lo menos la primera temporada yo creo que te va a gustar. La segunda, yo, si estoy sincero, se me ha olvidado el final. Así que a lo mejor le doy un repasillo si veo que se me acaban los podcasts o no me convencen alguno de estos que he dicho. A lo mejor le doy otra vez a la segunda temporada. Que es más floja, pero bueno. O sea, sigue estando bien. Porque de los creadores de Serial, o sea, bueno, sacaron primero el podcast que es This American Life, que creo que cuentan historias de rollo Serial, pero más cortas, o sea, una por episodio, creo. Entonces, pues, pero ese no me ha terminado de convencer nunca. Y otro de los que tenía por aquí es uno que se llama Detective, para no bajarnos del carro de nuestro género favorito estos meses, de detectives. Y este tienen una temporada y creo que ha empezado ahora la segunda, pero supongo que intentaré escuchar la primera temporada, que entiendo que será una historia de detectives. No sé si es una audioserie o es un caso real. No, y eso, y ostras, sí que me gustaría, a ver si nos pueden recomendar, si alguien conoce, un podcast de misterio. Necesito un podcast de misterio como El Comer. Tienes mono de Iker. Sí, y con Iker estoy muy enfadado. No sé si lo dije ya en su día, creo que sí. Sí, sí, sí. Pero es que estoy muy cabreado. Entonces, como no lo escucho, pues me falta Milenio 3. Pero es que tenía un podcast ultra friki. Ya hablaremos un día de podcast frikis también. Pero tenía un podcast ultra friki de un tío de estos que yo creo que duerme con el cono de papel albal y todo. Yo es que no sé hasta qué punto era un papel o no, pero me gustaba, o sea, me reía. Era una vez a la semana, un rato, el pavo soltaba sus movidas de rollo misterio y los Illuminati y no sé, y todo este tipo de cosas, y yo me echaba una risa. Vale, a lo mejor eso no entra en la categoría del misterio que yo ando buscando. Pero bueno, está La Rosa de los Vientos, pero... es que es muy lento también. Y no sé, me falta un podcast un poco que me cuesten misterios así un poco bien contados. Tú me recomendaste uno una vez, ¿te acuerdas del nombre? Hostia, ¿de misterios? De misterios o casos así raros, y creo que era un... Hay uno que yo te mandé, bueno, pero todo esto cuando yo empecé en el... cuando me empecé a meter en el mundo del podcast. Había uno que se llamaba Más allá de la historia. Ese. Que tenía alguno así tipo misterio. Había otros que hablaban de... Hubo uno muy interesante al principio que hablaba de seres terroríficos del folclore. o no del folclore, hablaban de Gévaudan, que en principio fue un hombre lobo que hubo en Francia, si no recuerdo mal, de Elizabeth Báthory, que bueno, sí que fue un personaje histórico real. Había, no sé si hablaban de... Es que no recuerdo muy bien, estaba interesante. Pero misterio como tal tampoco diría que era. Tenía un poco de todo. Sí, pero ese me cubrió el formato este. Y ese es del que hablas, porque recuerdo que hablaron en uno de la Deep Web, que estuvo muy interesante. Sí. Y hablaron también de la emisora esta rusa, que también sale en un Catástrofe Ultravioleta. Sí. Entonces, o sea, en plan, no tiene que ser de misterio. Este a lo mejor era más de cosas curiosas o ese tipo de cosas que tú lo escuchas en el podcast y a lo mejor, pues, un día por la tarde te pones a buscar sobre eso porque te ha picado el gusanillo. ¿Sabes? Yo sé que es complicado generar contenido así, pero bueno, si alguien conoce algún podcast de ese tipo, pues estaría chulo. Y si es en inglés, pues mira, pues a lo mejor así además me animo a escuchar más podcasts en inglés, porque seguro que en inglés tiene que haber algo. El repertorio es bestial. Yo, bueno, que te pueda encajar quizá un poco en ese formato, es uno que he recomendado hace unos días, que se llama La Llamada de la Luna, que lo hace un chico, un hombre, no sé. Está bien, a mí me entretiene. Hay algunas historias de las que cuenta que me interesan más, otras que menos. Pero sí tiene... se busca historias originales que contar. Hay alguna que es pues tipo... Sí que me ha recordado alguna tipo Iker Jiménez de apariciones en una casa y demás. Que bueno, te puedes creer o no creer. Él no hace por demasiado porque tú te creas que eso ocurrió de verdad. Simplemente te lo está contando un poco. Mete mucho efecto de sonido para ambientar un poco. Algunos que está bien, lo que pasa es que es en español. Bueno, va, pero me lo apunto para cuando acabemos el mes. Tiene otra sección que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. No sé si es algo así como ¿qué sería de nosotros sin ellas? O yo qué sé, algo así. Que habla un poco, se dedica un poco a divulgar historia de mujeres relevantes para la humanidad. Ha hablado de Marie Curie. Ha hablado de... Joder, ahora mismo no me acuerdo de más, pero está interesante. No, pues está guay, no, pues ese me lo apunto. Ha hablado de Ana Frank, Diane Fossey, que es una investigadora bióloga, la de los gorilas en el Congo. Sí, y es cuando pones el corte de los Simpsons. ¿Cuál? Creo que sale en los Simpsons esa mujer. No, esa era la de los chimpancés, pero bueno, nos vale. ¡Ah, vale, pues! ¿Qué es, la de gorilas en la niebla? Sí. Vale. Y nada, yo me acabo de caer en la cuenta que, bueno, no sé si sabrás, pero acaban de empezar los playoffs en la NBA. Y claro, si yo la semana que viene empiezo a escuchar podcast en inglés, tendré que buscar alguno que me cuente un poco, que me dé la información que estoy dejando de escuchar en español. Así que voy a informarme a ver si hay alguno, porque el único que escucho de la NBA en inglés... básicamente son entrevistas a jugadores, a entrenadores, a general manager de equipos, o sea que no cumpliría ese formato. Voy a ver, porque tiene que haber a porrón. Sí, a ver si alguien conoce alguno rollo, supongo que querrás, si es parecido al formato de ración de NBA, que a lo mejor es complicado, pero hombre, sí, yo creo que ese como es el que más escuchas de NBA, ¿no? Sí, bueno, con que me hablen un poco de la actualidad, un resumen de los partidos, alineaciones, hagan un pequeño análisis, me valdría, tampoco... Simplemente es por estar al día, porque al final, bueno, yo partidos no veo prácticamente ninguno, porque me resulta muy difícil conciliarlo en horario para verlo en directo, y luego encontrar un rato para verme un partido de que al final son casi 3 horas entre pitos y flautas. Normalmente no tengo ese tiempo. Entonces, pues así me voy informando y tal, y luego veo resúmenes. Entonces, un poco con eso. Así que miraré. Yo creo que había uno que se llamaba The Starters o algo así, del que he oído alguna referencia, y empezaré por ahí. Entonces, ¿empiezas conmigo el reto? ¿Te animas? Sí, sí, sí. Sí, yo no prometo que si sale un Catástrofe Ultravioleta no peque. Bueno, eso, eso ya, si caemos en la tentación, lo contamos y ya está. Hacemos una muesca y el que más muescas tenga ha perdido y ya está. Invita a una caña al otro. Porque como tengamos que invitar a todos los oyentes, va a ser más complicado. No porque sean muchos, pero... Eso te iba a decir, igual eran 10 euros en cañas. Bueno, pues si se quieren animar y vienen a Madrid, también. Pues no sé si tú tenías ahí algo más que decir. Pues no mucho. No sé si nos quedará muy cortillo, pero... Bueno, al menos hemos vuelto a las ondas. Sí, no, o sea, corría prisa ya un poco publicar, explicar lo que había pasado con lo del feed, dar un poco el peñazo con que queremos subir y no podemos subir como queremos. Oye, que no sé si la gente se habrá dado cuenta, pero como que nos gustaría que nos comentaran. Que tenéis un correo electrónico, un blog, un Twitter, iVoox, iTunes, incluso Google Play. Nos han llegado sugerencias y eso, pero queremos más. O sea, ya claro. Creo que las estamos implementando bastante bien. Nos dijeron que metiéramos más cortes de música si veíamos que estaba un poco farragoso. Que iremos metiendo música. Pero que hable mucho Luis. Mete corte de música, hombre. No, no, pero eso, que comenten cosillas, que fallitos, que vean, que lo que queremos es pues que sea lo más ameno posible y ya está. Iremos implementando cosillas. Que dentro de poco tocará otra rock battle, ¿no? O bueno, free sound battle. Yo tengo material de sobra para paliciarte otra vez. Bueno, ya lo discutiremos. Bueno, pues un poco como resumen, y aunque ya os lo hemos comentado en otros programas, pero nunca está de más, que nuestro correo electrónico es podcastaltuntun@gmail.com. El blog lo podéis encontrar tecleando podcastaltuntun.blogspot.com.es. En principio con eso debería ser suficiente. Nuestro Twitter es @podcastaltuntun. Estamos activos en todas ellas, con lo cual cualquier sugerencia, pues la vamos a leer y la comentaremos aquí o bien os contestaremos. Y nada, pues que vamos a intentar recuperar un poco la regularidad, grabar periódicamente y publicar también periódicamente, ahora que tenemos los problemas solucionados. Y nada, que nos vamos oyendo. Sí, y esta despedida no me la cortes, que en la otra ya te echaron la bronca. No, había que cortarlo porque habías hablado mucho. Ya, me suele pasar. Bueno, hasta luego. Hasta luego.